La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos visitan en el programa la doctora Graciela Giussi del área de salud y acción social, educación y cultura de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Coronel también del área, quien han estado trabajando con diferentes quejas contra el PAMI o por problemas con el PAMI, y hoy nos van a contar un caso en particular que están llevando. Graciela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero que nos cuentes un poco cómo trabaja el área de salud, cuáles son los temas que recibe, cómo se dividen los temas que va tratando el área. Bueno, el área recibe todos los temas atinentes a obras sociales y en este caso en particular sería la obra social de los jubilados y pensionados, la del PAMI. Uh-huh. Toda la gente que tiene cuestiones de demoras, falta de respuesta, en medicamentos y prótesis, ortesis y todo tipo de insumos, pueden llegarse acá a la Defensoría y plantear el tema para ver qué podemos hacer por ellos. Normalmente nosotros tratamos de manejarnos con las distintas obras sociales, o sea, hacemos pedidos de informes. Uh-huh. Y requerimientos a fin de que le den una respuesta a la gente que hace tiempo que no la tiene o que está buscando una solución a su problema. Claro, además la Defensoría tiene una línea, como quien dice, directa para poder comunicarse, sí, conoce dónde se puede llamar. Tenemos dónde se una puede, línea claro. directa con estas con las distintas obras sociales, puntualmente con el PAMI, es así, y la gente puede comunicarse acá a través de nuestros teléfonos, de un correo electrónico, en fin, de distintos medios con los que está conectado. Y además por eso tiene otra facilidad, porque no es lo mismo caer en cualquier oficina a consultar, por ahí le dicen vaya allá, vaya acá, o soy del interior y no puedo ir, o vivo en provincia y me queda lejos. Entonces la idea es que desde la Defensoría se puede encaminar. Nosotros ya tenemos protocolo, evidentemente, con las distintas obras sociales y con el PAMI en particular. En este tema, una de las personas que trabaja el tema en particular es el señor Coronel, que lo tengo acá, y recientemente exhortó al Instituto Nacional de Servicios Sociales y Jubilados y Pensionados para que arbitrara las medidas necesarias para concretar la provisión de un audífono a una afiliada de 73 años de la provincia de Córdoba. Pero esto se los va a referir mucho mejor y con más especificación el señor Coronel, que lo tengo aquí a mi derecha. Marcelo, te saludamos. Buenas tardes. Por contaros un poco cómo llega este caso, porque es una mujer grande ya que necesitaba el audífono y que la Defensoría está tratando de que se lo otorgue. Contanos cómo llegó esta queja. Bueno, esto llegó a través de... llegó por una nota de nuestros delegados allá en la provincia, en este caso en la provincia de Córdoba, de la Obra Social del PAMI. El área de salud, nosotros nos vamos dividiendo los temas de acuerdo a las obras sociales y nos vamos especializando. En ese caso yo y la doctora Norma Patitucci estamos abocados a lo que es las cuestiones que tengan que ver con las obras sociales del PAMI en este caso. Toda la falta de respuesta, demoras. Sí, además caso de gente muy sensible, porque ya son gente que necesita mayor, por ahí, mayor atención, mayor comprensión, y por supuesto los medicamentos o las cosas están ya. Lamentablemente, porque es así, porque si están en una edad de la vida, ya en la tercera edad, como quien dice, necesitan una atención urgente. Y claro, es verdad, y hay muchas cosas a ellos les significa la falta de medicación, la falta de prótesis, eso le suma una gran depresión, claro. Porque la psiquis de una persona de la tercera edad no es la misma que la de nosotros. Sí, sí, sí. Llega un momento en la vida en la cual cualquier cosa es una atrocidad o un gran problema para ellos. Sí. En este caso era una persona que necesita un audífono. Uno dice, un audífono tampoco es tan importante porque no se va a morir la persona. Sí, se puede llegar a morir, porque tiene que ver, todo está relacionado. Hoy está comprobado que una persona puede morir por una cuestión de depresión. Sí, sí. La depresión en una persona grande puede tener cualquier disparador. Pero además también le significaba a esta señora su vida diaria, ¿no? Y poder salir a la casa, claro, poder comunicarse con otra gente. Le generaba no poder comunicarse con el resto de las personas. Sí, y eso a su vez la llevaba al, al estado de depresión. Bueno, llega la queja, se la presenta un familiar, ¿no? Sí, la presenta un familiar, nos dice que hay una demora en relación a esto, ya de septiembre que la están viendo. Lo que hacemos nosotros en principio... Septiembre del 2014. Claro. Entonces mandamos un pedido de informe con respecto a este tema, saber qué es lo que pasa, porque a veces no es pudo haber algún rechazo, pudo haber una falta de una cuestión de trabas burocráticas en cuanto al pedido, pero no, ellos nos contestan, como no han contestado en otras cosas, que están demorados los turnos, que no nos dicen que no saben, directamente nos contesta diciendo que están demorados los turnos, que cuando se realice cuando se reanude el tema, cuando lo puedan solucionar, lo que van a hacer es poner una lista de prioridad a la persona. Claro. Decir eso es lo mismo que decir nada. Claro, porque no sabe cuándo. No sabe cuándo. Claro. Así que, por más que la ponga en la lista de prioridades y lo arreglen de acá a un año, va a tener un año más de demora la persona. Entonces no tiene sentido. Por eso que nosotros, lo que hicimos una vez que nos respondieron y tuvimos algo preciso, en relación a eso nosotros le mandamos un exhorto para que el PAMI acelere la entrega, y si no tiene los prestadores para hacerlo, que lo haga con otros, que no vaya a ese sistema que tienen de elegir, y sino que lo compre directamente y se lo dé al afiliado. Claro. Porque así se considera, de acuerdo a la demora, que ya estamos hablando de septiembre del 2014. Un año, claro. Estamos dentro de un año de demora, claro, mucha demora. Él en el exhorto, como lo hace muy bien evidentemente, le está diciendo al PAMI, bueno, si no lo hacen a través del prestador designado, porque eso es lo que manejan ellos, un prestador designado, que lo hagan a través de cualquier otro prestador, pero que no la dejen más a esa persona en esa situación de alienación, y de indefensión, claro, porque está totalmente aislada de todos los... Bueno, los todavía no tenemos respuesta, estamos esperando la respuesta del PAMI. Estamos esperando la respuesta del exhorto, a ver qué es lo que nos dicen a nosotros en relación a este tema. Claro, perfecto. Cuando se está trabajando, se sigue esperando entonces esto, y que se le dé, solución inmediata, lo que se pide, se le dé solución inmediata a este caso. Sí, y así como otros casos que pueden llegar a resultar de aquellas cuestiones que tengan que ver con, en este caso, la obra social del PAMI, que es lo que yo conozco. Así que toda la persona que necesite una ayuda, que intervengamos, que veamos, esto es una cuestión que nosotros que hacemos es administrativa, pero más allá de todo, algunas cuestiones se pueden llevar burocráticamente porque se mandan un pedido de informe, pero hay unas cosas que son muy urgencia. Y el área de salud es muy especial en el sentido de que nosotros, depende de la urgencia, también llamamos por teléfono. No esperamos a hacer un pedido, al correo, que nos contesten. A veces, de acuerdo a la urgencia, y hay que definir una cosa, urgencia y emergencia es totalmente distinto. Una urgencia es algo que tiene que darse rápido, y una emergencia es una cosa que tiene que darse ya. Es una cosa que es lo que tiene que saber la persona. Claro. Y bueno, también tiene hasta la posibilidad de hacerlo por mail, área 2, con número, @defensor.gov.ar. O salud. O área de salud. Sí, salud, @defensor.gov.ar. Y algún teléfono. Un teléfono directo, puede ser el área de salud, 4819-1511, que es el que me corresponde a mí, bueno, yo atiendo las cuestiones de PAMI. O sino directamente al 1500, que es el teléfono de conmutador que puede entrar acá, y lo comunicamos, y por supuesto lo vamos a tratar de asesorar y ayudar. La idea es eso, darle una ayuda a la gente, sobre todo, y si no puede llamar a la señora, que llame, o el hombre, que llame un familiar, y que nosotros le explicamos cómo puede hacer para hacer el trámite. Y si no puede hacer, y bueno, hay cuestiones que no podemos hacer, pero podemos dar una orientación o ideas en relación al tema planteado. Doctora Graciela Giussi, Marcelo Coronel del área de salud, Acción Social, Educación y Cultura del Defensor del Pueblo de la Nación, le agradecemos mucho haber participado en el programa. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Chaco, educación. Se inauguró en Chaco el primer centro de estudios terciarios indígenas del país. El Centro Regional de Estudios Superiores Bilingüe Intercultura, CERESBI, quedó formalmente inaugurado en Pampa del Indio, donde a partir del 26 de septiembre, 36 alumnos de los pueblos Huichí, Cuom y Mocoví comenzarán las cursadas de la licenciatura universitaria en Enfermería Bilingüe Intercultural. La inauguración surgió a partir de un convenio firmado entre el Consejo COMPI, la Universidad Nacional del Chaco Austral y la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.